La verdad es que no siempre tenemos las fuerzas necesarias y el ánimo suficiente como para lanzarnos a perseguir nuestros sueños. Pero nunca tenemos que olvidar que nos merecemos ser felices. Si encuentras piedras en el camino, fíjate que no importa, porque siempre las puedes recoger todas y construirte un castillo. Aprendamos a solucionar los imprevistos porque el futuro nunca sale como lo planeamos. No hagas planes. Deja que la vida te sorprenda. Y nunca te olvides de sonreír, que cuando los días pinten en blanco y negro, hazme el favor y sonríe a colores. Fíjate que una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan cosas mucho más importantes, cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Tenemos que proteger nuestros sueños. No permitas que se derrumben. Mejor, derriba las barreras que te impiden llegar a ellos. Y mucha atención con los sueños, porque si los perdemos, también nos perdemos en el camino de la vida. Y estate siempre alerta, porque a los miedos les encanta robar sueños. ¿Sabes cuándo ocurren los mejores sueños? Justo, cuando te despiertas. Por eso no vivas aferrado al pasado. Es el mayor obstáculo para ser feliz. Porque si no sueltas el pasado, ¿con qué mano vas a agarrar el futuro? Y sí, tenemos que estar abiertos al futuro, pero mucho más a nuestro día a día. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¡Qué tremendo mensaje! Cuidar el presente, porque en él vamos a vivir el resto de nuestra vida. Así somos nosotros y seremos lo que somos ahora. Me llamo Alberto Sarasúa y te doy mi más cordial y cálida bienvenida a un nuevo episodio de Cita con la Noche, que nos habla de presente porque en realidad nos está hablando del futuro. Todo eso que va a llegar, que está ahí, y que va a hacer además que vivamos de una manera mucho más intensa y mucho más cercana a la realidad. Resulta que claro, siempre estamos pensando en el futuro y es verdad, pero realmente es el presente el que crea el futuro. Hemos nacido amigos para encontrarnos, porque somos mucho más parecidos y mucho más cercanos de lo que pensamos. Tenemos que disfrutar porque nuestro paso por la Tierra es tan corto que sufrir realmente es una pérdida de tiempo. Cada mañana es una buena noticia. Cada niño, cada niña que nace es una buena noticia. Por eso, yo pienso que el que no se acerca a disfrutar, digamos, de la realidad de la creación, es porque algo esconde. Nunca es tarde, siempre se puede empezar de nuevo. ¿Qué decir, amigo? ¿Que piensas que no amas a una persona, piensas que odias tu trabajo y piensas que las cosas te condenan. Piensas que hay personas que quieren dirigir tu vida. Pero todo esto no son más que miedos que has ido heredando, porque la vida es aquí y ahora mismo. En la tranquilidad, amigos, hay salud. Uno se siente lleno, se siente creador, se siente dueño de su vida. Perdónate, acéptate, reconócete y, sobre todo, ámate, que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Borra el pasado para no repetirlo, para no abandonar como te han abandonado, para no tratar como te han tratado. Pero no culpes a nadie, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Cuando perdonas, te libras de las cadenas. Si estás atento al presente, el pasado no te va a distraer. El poder está, amigo, siempre en el presente. No digas no puedo, pero ni siquiera en bromas, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Te va a tomar en serio y te lo va a recordar cada vez que lo intentes. El bien y el mal viven dentro de ti. Bueno, pues alimenta el bien para que sea el vencedor cada vez que ellos dos tengan que enfrentarse. Lo que llamamos problemas en realidad son lecciones, porque nada de lo que ocurre es en vano. Y no te quejes, recuerda que has nacido desnudo, y ya con lo que llevas como ropa es una ganancia. Cuida el presente, porque en él vas a vivir el resto de tu vida. Libérate de esa ansiedad. Piensa que lo que debe ser, será. Y así va a suceder, de una manera natural. Cita con la noche. No sé a ti, amigo o amiga oyente, pero a mí me ha costado bastante darme cuenta de que la vida es vivir de instante en instante. Unas veces ganamos, otras veces perdemos, a veces subimos, a veces bajamos. Y si la historia es tan sencilla, ¿por qué uno se preocupa tanto? Recuerda que tienes que vivir contigo mismo. Entonces, el pasado no tiene que distraernos. Hay que vivir en el presente porque toda la vida está en cada instante. Cuida ese presente. Libérate de esa ansiedad. Piensa que las cosas, pues son porque son así. Que la vida de fuera es consecuencia de tu vida de dentro. Fíjate, imagínate que amanece un día soleado, sin nubes, temperatura templada, una ligera brisa. Y yo te pregunto, ¿es un buen día? Bueno, una persona pesimista dirá que es un día más en el que tiene que padecer pues la rutina de todos los días. Pero para una persona diferente, más positiva, piensa que es otro día magnífico, lleno de oportunidades. Y que se pueden hacer grandes cosas por uno mismo y por los demás. Pues no hay días buenos o malos, sino los días que cada uno considera o percibe como buenos o como malos. Entonces, cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas desde el punto de vista negativo, está claro que da igual cuáles sean las circunstancias, todas van a ser malas. Uno se puede irritar durante el desayuno o enfadarse con los amigos, con la familia, lamentando un montón de cosas y situaciones, enfadándose con los demás conductores, yo qué sé. Por eso, nuestro pensamiento y nuestra actitud depende de cómo nos relacionamos con los demás, de si tenemos o no disposición a aprovechar las oportunidades. Tu mente es una especie como de huerto que todo lo que siembras y cultivas da frutos. Cuando piensas cosas buenas, generalmente llevan a buenas acciones. Y los malos pensamientos también generan malas acciones. Lo bueno es que puedes cultivar esa huerta según tú deseas, o sea que tú tienes libertad y poder para poder cambiar tus pensamientos. Por eso el presente es tan importante. Porque si vives el ahora con alegría, con ilusión, con confianza en tus posibilidades, verás cómo llegarán buenos resultados. Y te va a favorecer. Notarás que la simpatía, la amistad y el apoyo de quienes te rodean van a llegar a ti de una manera natural. Comprende que pensar en algo bueno no significa ser ingenuo o dejarse avasallar. No quiere decir que no tengas que actuar con determinación cuando veas una injusticia o algo malo. Fíjate, resalta lo bueno de ti mismo y además aparta lo negativo. Recuerda esto que muchas veces hemos comentado, que el enemigo que más nos paraliza es el miedo, y que hoy es el día más bello y más importante que puedes tener. Desde luego, las palabras más tristes que puedes pronunciar es eso de ¡ay, si pudiera volver a vivir mi vida! ¿Cuáles serían tus pensamientos si tu médico te dijera que solo te quedan 24 horas de vida en este mundo? Pues quizá lamentarás no haber tenido más tiempo para estar con tu familia, o no sé, o no haber tenido más tiempo para gastar el dinero para asegurar el futuro. El tiempo que tienes es el mayor tesoro que posees. Aprovecha cada minuto de tu vida porque sabes que eso no va a volver jamás. Hoy es todo lo que tienes porque el mañana no existe y el ayer ya ha desaparecido. No te recrees en el pasado que ya ha muerto, ni te anticipes algo que todavía no ha llegado, que es el futuro y, por cierto, tan impredecible. Construye en cada minuto del presente una vida lo más feliz que puedas. Vive este día como si fuera una vida separada que empieza y termina hoy. Esfuérzate en vivir feliz durante cada uno de los valiosos minutos que tienes ahora. Recuerda que las mayores dificultades que tienes son tus propias debilidades. El dejarlo siempre para más adelante. Simplemente déjate llevar con la sorpresa que tiene vivir, porque es un camino lleno de misterio, pero también lleno de gozo y lleno de sinsabores, todo hay que decirlo. Pero el presente es lo que te prepara el futuro. Qué importante es vivir la vida con los ojos de un niño, con la permanente expresión de sorpresa. Con la noche, Alberto Sarasúa. Además, las cosas que hacemos día a día son tan pequeñas que a veces no nos damos ni cuenta. Esas pequeñas cosas que son las que nos hacen felices realmente. Lo más importante del tiempo es el momento presente, es este mismo instante. Porque solo tú puedes decidir cuál es tu comportamiento, cuáles son tus palabras. ¿Cuál es tu actitud? Y esto es lo que marca realmente tus actos. Tú eres dueño de lo que haces. Y lo que hacemos es lo que nos define, lo que nos marca, lo que nos hace eternos o simplemente impersonales. Y salvo casos extremos en donde la ira o la pasión a veces gobiernan nuestras almas, nuestros actos son la imagen de nuestra personalidad y es lo que realmente nos diferencia de otros. Las pequeñas cosas de la vida son esos momentos que, como bien escribió Borges, si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Esas pequeñas cosas son realmente la base de nuestra felicidad y nos dan ese pozo de tranquilidad que nos hace crecer, que nos permite soñar. Y justamente los sueños son las metas que conforman nuestro futuro. Nuestros grandes proyectos, nuestras grandes cosas, se dibujan siempre en el mañana, pero toman como referente las experiencias que ya hemos tenido marcadas con la actitud que tenemos ahora. Y esto significa, amigos, que tenemos que admitir que el presente es primordial en nuestras vidas. Pero también admitamos el pasado y construyamos el futuro. Nuestro equilibrio mental, físico y sentimental pueden tener un buen rumbo si mezclamos momentos de iniciativas, momentos de pausa, momentos rudos, momentos románticos. Hay que estar en el momento, en la actualidad. Vivir la vida en sus instantes, en sus sueños, en sus recuerdos. Vívela sabiendo que todo lo malo tiene un final y que lo bueno es sencillamente lo que da valor a nuestras vidas. Muere lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama. Lo contrario es vivir. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Sé que aún me

Querido amigo, querida amiga, vive cada instante de tu vida con intensidad, con amor. Vive plenamente cada momento que la vida te ofrece. Y si te pone pruebas la vida, superarlas es un reto. Pero disfruta al superarlas y alcanza tus metas sin ningún miedo y sobre todo, sin rendirte. Porque si luchas fuertemente, jamás te rindes. Y si tropiezas y te caes, levántate. Y si volvieras a tropezar y de nuevo a caer, levántate incluso con más ganas y con más fuerzas para luchar. No hay obstáculos que no se puedan vencer. Hazte grande ante la adversidad. Y esto solo depende de ti. Vive cada instante de tu vida con intensidad, con amor, plenamente. Vive con sencillez. Y no hagas alarde de lo que eres o de lo que posees. No hagas leña del árbol caído. Ten presente que en algún momento de la vida probablemente has estado igual que otras personas. En definitiva, abre tu corazón al amor y al perdón. Esto te hará libre y dejará que salga esa nobleza que está dentro de ti. Vive plenamente cada instante de tu vida. No tengas presente el ayer, ni pienses en el mañana. Vive hoy cada momento que la vida te regala. Porque la vida es tan breve que vale la pena vivirla. Buenas noches. Ojalá puedas disfrutar de tu vida plenamente. Y al hacerlo, harás que quienes están contigo también la disfruten. Es tan breve, ¿verdad?, que es una pena que se nos escape de las manos como el agua que intentamos agarrar de un río. El agua fluye, pero déjate llevar y, sobre todo, haz que las cosas se miren de otra manera. Cuida el presente, porque en él vivirás todo el resto de tu vida. Buenas noches. Cita con la noche. Thank you.